Der Tod ist der einzige Weg hier raus. Las maquinarias se han tomado el poder. El gran evento de la electrónica oscura, ahora directo en tu computador. Un montón de maquinaria pesada, directo a tus oídos, cada miércoles. Esto es Dark Machine, con César y DJ Pato Soto. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Dark Machine, donde las máquinas se han tomado el poder. Y como anunciamos, desde este 15 de diciembre estamos transmitiendo desde la playa de Yoyeo, ya que comenzamos la edición de Dark Machine Verano. Porque no solo Jingo y Calle 7 llegan a la playa, también nosotros, los más alternativos industriales del mundo. Como siempre, me acompaña mi buen amigo Patricio Gonzalo de las Mercedes Soto. ¿Cómo estáis, Pato? Hola. Deja echarte un poco de bloqueador. Bloqueador, porque estamos todavía con un poco de sol acá. Hola, muchachos. Estamos muy contentos de estar aquí en Yoyeo. Se está oscureciendo, pero tenés un poco de sol. Estamos esperando la puesta de sol nosotros acá, ¿ya? Estamos esperando la puesta de sol, ahí van pasando todavía una figurita ahí en la playa. Doña Tremebunda anda caminando también por ahí. Estamos bien. Bueno, tenemos un buen programa para hoy. Sí, se nos viene un buen programa para el día de hoy. Y de hecho quiero un poco recordar que la semana pasada no tuvimos programa, ya que la radio estuvo de luto. Así que después de toda esta semana un poco triste, volvemos aquí al programa con una buena programación, buena música, buenos temas, buenas bandas. Sí, buenas minas en la playa. Y buenos concursos también. vamos a conversar sobre Nitzereb también, sí, Pato. Sí, estuvo bien bueno el tema y vamos a hablar un poquito de lo que fue Nitzereb en Blondie. Así que amigos, volvemos aquí a Dark Machine y es hora de partir con la musiquilla. Vamos a programar a una banda llamada Aslan Faction con el tema Wait For Me. Y a continuación, Pato, tenemos a Implant con Drugs vs Violence de Syndrome Defect, es un remix. Así es, amigos. Esto es Dark Machine. We'll be right back. Estás escuchando Dark Machine. Psychotic would play that song right now, this moment. Estás escuchando Dark Machine. Estamos de vuelta, muchachos, acá en el programa. Primero que nada, oye, tenemos aquí a Darth Vader en la playa, sí, aquí está de Yoyeo. Me está tirando arena Darth Vader. Mira el desgraciado como me tira. La mierda. Bueno, tenemos. ¿Qué tenemos vamos a hacer para hoy? El resumen del programa que, de las bandas que vamos a programar en la tarde noche de hoy. Tenemos a Ionic Beach, Spetnaz, tenemos un pequeño reseña de lo que fue Nitzer Ebe en Blondie, Necrodamus, una banda argentina, tenemos Immortalis, que creo que cambió de nombre y tiene otro nombre, Immortalis, estaba cantando una chica, así que ahí vamos a cantar una pequeña noticia de Immortalis. Tomó un poco algunos de los comentarios que dijimos capítulos pasados. Sí, está la chica que cantaba en otra banda, que es la Genia Saa, ¿puede ser? Ella está cantando en la banda, me mandaron un link y está bastante buena la cosa. Así creo que Darby dice que sí. Sí, dice que sí. Puede que sea ella. Dice que sí. Vamos a estar con Reaper también. Sí, señores. Y la historia del industrial tenemos a una banda Bywood 20. Vamos a tener proyectos nuevos como la banda Hell Crush, que es poco, los sonidos un poco duros que van a llegar esta tarde noche. Se nos vienen. Un remix de Vigilante, que lo hace la banda FGFC820. ¡Canapé! Otro proyecto nuevo que se llama Flatline. No es Flato, es Flatline. Flatline. Sí, señor. Que está bastante interesante, Pato, así que va a que le pongas oreja un poco al final del programa. Está bien bailable este, así que sí. Para que lo puedas programar. Vamos ahí en tus tocatas. Bueno, ahora hay dos tocatas también en Blondie, que es para Año Nuevo y el primero. Bueno, ahí va a haber más noticias. No te adelantes, amigo Patricio y Gonzalo. Concursillos también. ¿Eh? ¿Qué vamos a regalar hoy día? Vamos Tabla a regalar Machín. La revista Dark Noise. Sí, también. Eso tenemos. Sí. También vamos a escuchar a XP8, a Aesthetic Perfection, tenemos Dasish, Sangreal. Y Noise of X. Sí, tenemos un viene, bien variado el programa, está bien potente. Movido. Sí, bien potente. Así que... Y ahora vamos a un pequeño bloque Old School, Pato. Vamos a un pequeño bloque Old School. Vamos a un bloque que Body que, Beat. Que tenemos, exacto, que tenemos como la pugna desde siempre de decir Old School, porque Old School sería toda la onda EBM de los 80. Y esta banda es solamente una emulación a lo que fue Duff y Nitzer Ebe. Y eso es un Body Beat. Y sobre todo Ionic Vision, que es uno que toma a Nitzer Ebe como uno de sus como grandes... Como su estandarte, sí. Así es. Sí. De ellos vamos a escuchar el tema Synthetic Sex, que viene en el disco Reggae de Acoustic del año 97. Y de Spetnaz vamos a escuchar a On The Edge, que viene en el disco Grand Design del año 2004. Muy buen disco. Sí, muy sí, disco y buen tema. Bien power, sí. Así que amigos, seguimos en Dark Machine en Verano. La playita, pleasure, heart of steel. Estás escuchando Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Regresamos aquí al programa que aquí estamos desde Yoyo con Darth Vader y Pato Soto y DJ Ceviche, DJ como siempre. Ceviche, como siempre. El hombre encargado de las perillas mágicas. Sí, mira, aunque sea medio raro eso. Tienen que recordar, la próxima semana, ¿dónde estamos? En la playa chica de Cartagena. Así es. Ahí vamos a transmitir la playa. Vamos a seguir natando con nuestros bototos negros, sí, polera negra, nuestra guayabera negra, short, la calavera, short, chores cortos, charlina, chaqueta, chalerón. Sí, y chapita. A, y chapita. Chapita. Y con nuestro buen melón con vino. Sí. Con DJ Ceviche aquí, DJ Ceviche cagado ahí, de calor, cagado pero, de calor ahí, pero como siempre. Pero rodeado a mina. Siempre está en la nota, ¿no? Pues, sí, pero por supuesto. Sí. Uno ve que Mecano, Jingo, Calle 7, está la playa. ¿Por qué no dar Machín? Dije yo, pensé para adentro. ¿No hiciste Mecano? Y aparte estamos un poco viejos. Y aparte que el costo ínfimo, gastamos apenas $1,000,000 en este viaje de fin de semana. Después nos comemos una empanada de marisco y camarones. Vamos a ver la foca. Vamos al puerto. Ah, no, de la semana vamos a ir a Rompeola. Vamos a ir a mojarnos. Hay que llevar toalla negra. Oye, pero vamos los tres, no llevamos ni a una novia porque si no, no arruinan la vida. Es complicado. Pero, ¿y qué le decía Ceviche? Si Ceviche anda con el megarén, está muerto loco. No sé, bueno, que nos cueste un par de minas, por último, ahí vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, también quiere que lleguemos a Darth Vader también. A Darth Vader también quiere ir. Bueno, amigos, como ya estamos anunciando, vamos a estar hasta la quincena de enero desde las playas del litoral central. Sí, ojo. Aquí en Dark Machine verano. Aparte que la Navidad se nos viene un buen programa. Sí, porque la otra semana vamos a tener Dark Machine Christmas, vamos a tener un especial navideño. Santa Gótico. Sí, con puros temas lindos, villancicos, sí, industriales vamos a tener. Villancico electro. Sí, vamos a tener todo lo lindo de la Navidad con lindas canciones y linda poesía navideña. Le sacamos el gorro a Santa y le pusimos una moicana, bueno, blanca. Así que una moicana. Sí, va a estar pero impecable Santa. Y a los renos, weón, puta, que hay Rudolf. No, Rudolf está ahí con unos pototos, pero un tiro que le pituco. Todo bien. Y la próxima semana tenemos Dark Machine Disco Mix, sí, amigos, Disco porque Mix. Se viene el especial de Año Nuevo. A mover el culo sin parar. Aquí DJ Pato Soto tiene un programa especial con la mejor música para que bailen hasta el amanecer. El punchi, como dice punchi, la canción. El punchi, punchi. Hasta que toque el hueso. Sí, señor. Hasta que 2D hipo. Así no va a estar, pero... Super cachirubi, amigos, este programa. Sí, se nos viene, se nos viene. Y en el verano, para aquí, vamos a hablar. En el verano vamos a estar transmitiendo desde el rompeola. Se os pasaba, vamos a estar hablando de lo que sea. Cuelto vamos loco. A tirarle mierda vamos a la banda. Para quedar la cagada aquí en el verano. En la despedida, bueno, y vamos a llegar a vamos a tener una. No, ya era nadie. ¿No? No, vámonos a chupar ahí a tomar en solo. Verano. Botado en la arena. Después nos vamos al rompeola, nos vamos al chico, hasta que vamos a ver bien. Oye, una cosita antes que nos olvide, todavía queda el premio del gorrito con la antiparra que nos han venido a buscar. Sí, si alguien quiere llevárselo tiene que escribirlo. ¿No? Solamente tiene que escribir, así que programa arroba Dark Machine y pongan su nombre. Sí. Para poder venir a buscar un hombre el premio real. Y nos quedan las revistas Dark Noise. Tenemos revista Dark Noise, la número 12. Sí, señor. Con está bien buena la revista. Para que nos escriban si quieren ganársela. La pueden leer ahí en la playa, sí, en la casa, en la universidad. En el water. También puede ser. En el living, en su el casa. Living de su casa. En la London, en la London. No, hay mucho. En el Valeux tampoco. No, el Valeux. Sí, yo creo que hasta. Afuera. Ahí puede ser. O de repente en el Colonial. En el Garbage. O en el Garbage. Pero el Garbage. Hay poca gente, entonces ahí en el Garbage. En el Garbage no hay problema porque no hay ni bulla. No hay cero bulla. No hay ni bulla. Oye, pero no nos burlemos tanto que el año nuevo hay carrete en el Garbage. Oye, yo el año pasado. Hay carrete en el Garbage. Este año nuevo pasado estuve en el Garbage y la pasé increíble. No, sí, este año nuevo hay carrete en el Garbage. Tocamos con con Kota Machín. Yo fui el año pasado y estuvo la raja. Y creo que la entrada está bien baratita. Creo que vale como algo de 2.500 pesos. Y para todos los muchachos que les guste el punchi punchi para ir a mover el culito ahí al Garbage. Va a estar bien bueno el carrete porque parece que no hay otro carrete. EBM o Electro, el año nuevo. No hay Open Blondie, señor. No. No meta su cuchara a ceviche, no hay Open Blondie. Hay solamente la Blondie Maricoteca y New Way 80, no sé qué más. Y el día Pluma Gay lo va a ver. Sí, ahí y el día primero volvemos con el Electro a Blondie, a la pista 2. Ahí estáis contentos. Sí, así como está de Panicere, está ahí como una loca. Vuelto loco. Por eso lo vamos a contar eso después. Eso lo vamos a ir comentando. Nos ¿quién vamos loca está a Pato Soto con Nicere? Hay una loca, Pato. Vuelta loca. Bueno, nos vamos a la música. Nos vamos con una bandita argentina y una nacional que me parece cambió de nombre. Estamos hablando de Necrodamus de Argentina con el tema Reason to Die. Sí, este tema viene en el disco Breakdown del año 2006. El 2006, creo que es la última placa que ellos sacaron bajo el sello de un amigo de Argentina, Gabriel Carbone. Sí, con Twilight. Sí, con Twilight. Pero ellos este año este disco lo relanzaron. Pero tiene remix, algunas pero cositas extra. Pero por un sello europeo, no el mismo sello argentino, lo relanzaron. No, porque de hecho el disco que más le ha dado crédito a la banda y también al sello. Sí, al sello. El disco es bastante bueno. Sí, bueno, el disco yo lo tengo y está viene en una edición especial, muy bonita, muy muy buena. Yo elegí este tema, no es el de los que más conocidos, pero el tema es bastante bueno. Hecho un poco para marcar un poco la diferencia. Y por el lado nacional tenemos a Inmortalis. Oye, sí que tiene, Follow Me. Tiene nuevo nombre también y nueva proyecto. Mira, ahí lo vamos a ir dando el dato porque yo estuve con una niña que estaba en una banda, pero no me acuerdo el nombre ahora que ganó el concurso de Porcelain Dolls. No me acuerdo el nombre de la banda. Pero es como Las Ketchup. Que tocaron la última vez, que es como medio gótico. No, eso es netamente electro y netamente fue un tiempo. Aquí están llamando a un compañero por teléfono, va a contestar y seguimos con el programa, pues, muchachos. Perdón, amigo. Para que ustedes queden. Bueno, vamos a la música, nomás. Vamos a mandarle una buena vibra ahí al César. Vamos con la música. Estás escuchando Dark Machine. Thank you. Estás escuchando Dark Machine. Regresamos, amigos, aquí a Enjoyeo en Dark Machine Verano, junto a Darth Vader, Pato Soto y DJ Ceviche. DJ Ceviche con su zunga, con bigotes, ¿no? Sí, porque estamos aquí, hace un poco de calor todavía acá en la playa de Enjoyeo. Sí, está rico. Pronto nos vamos a comer una empanada de camarón. ¿Qué es agua que va a llamar? ¿Una ballena? ¿Qué? Ah, no, una señora. Una estrella de mar. Un chulito con pata. Claro. Bueno, amigos, escuchamos a Necrodamus y a Inmortales. Con el tema Follow Me y Reason to Die. Y ahí les vamos a dar noticias del muchacho de Immortalis que me mandó el link para ver la banda que ellos tocaron en el Morgana en Valparaíso. Y estaba bastante bueno y tiene muy buena y voz. Ya. Tocaron en vivo. Mira tú. Amentia se llama la banda, señores. Amentia. Así se llama la banda. Que es el es nuevo estilo, nombre de. Synth pop, future. Mira, es como future. Una especie. Es como una mezcla. Tiene como. ¿Te parece un poco a lo que era Inmortal? Inmortal es la música. Yeah. Pero con una voz que es como media lírica. Entre medio está muy, muy bueno eso. Es un poco lo que. Es un poco lo que conversamos cuando hablábamos con los especiales de las bandas nacionales, que era un poco lo que le faltaba a Inmortal. Sí, que le faltaba una voz potente o algo llamativo. Sí. Porque para que se complementaran bien, la verdad. Así que no alegramos por ellos. Ojalá que pasen del demo a algo más concreto, la verdad. Para más adelante tenerlo acá en el programa y a ver si le hacemos una entrevista o disco nuevo o que tengan un sello, y que es lo importante. Yo recuerdo un proyecto que tenía el tecladista, el líder de Proyecto Crisis, el Felipe Alarcón, también con una chica de una banda, una chica que era de Arica. También tenían un proyecto. Sí, también tenían un proyecto, pero tampoco funcionó mucho. Quedó en el demo. Y era bastante bueno, la verdad. O sea, lamentablemente que haya quedado como en el olvido, porque. Y ella también tocaba cantar en una banda gótica, sí. Ya, pero lo que te digo yo ahora, que como mandó la Jenny, me mandó el link, estaba bastante bueno lo que yo vi en el Morgana, que ya tocaron en vivo. Y estaba bastante bueno la música. Tocaron y tienen un demo. Como que la clásica de empezar con. Vamos a ver qué pasa más adelante con ellos. Pues ahí esperemos que sea serio el tema, que no quiere solamente por querer tocar en vivo. Sí. Y lo que siempre hablamos, que la idea es partir con algo más sólido antes de empezar a figurar un poco. O si no viene algo tan sólido, pero que con el pasar del tiempo vaya tomando seriedad el tema. Así que esperamos que esté todo bien y suerte para los muchachos. Y ahora con Bigot 20. Nos vamos a la historia de la música, que. Si bien no hay mucho que hablar de esta banda, es una banda que también marcó, una banda importante, que es un EBM medio clásico, pero medio fino. Bien noventera la banda, igual. Sí, tiene un sonido bien característico, medio noventa. Y de hecho hay un tema que programamos el día de hoy, que está Richard 23, de Front 242. Así que nos vamos con Bigot 20, con el tema América, y posteriormente con The Bow. Esto es Dark Machine. Woven into the warp and the wolf of our nation, a May America understand that our national symbol is not the clenched fist, which stands for hatred, for violence, and for destruction. America's symbol from now on must be the folded hands. The folded hands that stand for prayer, a carnal decade, reaching up to God in order that he may bless America. We'll be right back. looking the fan and caught in tiny, overlooking the fan, water metal land and small shot for the ducks. He walks in the mud, moves aside the reeds, no clapping of wings, no motions around, just a singing wind in an ominous silence. Estamos acá en la alternativa online, muchachos, junto con Darth Vader, que se está tomando todo el copete de todos los daiquiris aquí en la playita de Yoyeo. ¿Estuvo bueno Bigot 20 algo más? Sí, sí, es una banda que es interesante, que no siguió haciendo bueno para discografía, y hay que ponerle hoy, hay que ponerle harto oído a esas bandas que son media añejas, pero tienen harto que aportar aún. Sí, tienen buen sonido. Pues, sí. Es como el sonido clásico del EDM, sí. Que ahora se ha tergiversado un poco el tema con el hardstyle y con toda esa corriente nueva. Oye, y hablando de bandas clásicas, se viene lo nuevo de Dick Groups. Ya salió el disco. Ya salió el disco. Oye, en el EP, pero el disco o el EP, porque yo escuché el EP. Creo que salió el álbum ya. Ya salió el álbum. Porque en el EP canta un tema de Hopeless. ¿No? Sí, está. El Billón, creo. Sí. Tiene buena movida. Me sorprendió cuando lo vi que cantaba el tema. Sí. Es que tienen buenas amigas, y cuando estuvo en Europa, Iván, creo que estuvo con el vocalista de Clubs, así que tienen buenas amigas. Bueno, y aparte que es un referente muy, muy grande para Vigilante de Clubs, así que. Yo también Vigilante le remixa un tema. Sí. Así que se viene eso para mostrarlo más adelante también y lo vamos a ir pasando. Quizás no quiero todavía adelantar porque no voy a dar nada concreto, pero quizás en enero habría Carfax Producciones que venga con un nuevo evento industrial. Pero pesadito, dices tú. Pesadito, ya. Y quizás tengamos como invitado estelar a D-Trup y que venga algo que está todavía en carpeta, así que todavía no lo vamos a anunciar formalmente. Sí. ¿Qué opina usted, Darth Vader, de eso? Como ya anunciamos, la próxima semana tenemos el especial Navidad de Dark Machine con bandas como Psycho, Amdusha. Música todo bastante, lo blasfemo. Música bastante linda y navideña. Buena vibra, mensaje navideño de paz, amor. ¿Dónde está tu Dios? Así nomás. Vamos a estar comiendo pan de Pascua miércoles con la mejor música que hay en Dark Machine. Y en la Playa Chica vamos a estar, ¿no? Sí, vamos a estar en Cartagua con unos meloncitos con vino. Sí, vamos a estar ahí haciendo el programa junto con DJ Ceviche, Matapelá, con su buena chala. Vamos a estar ahí pasando los chachos. Vaya chita sol para él, ¿no más parece? Llega un vivo este compadre. De hecho, tenemos que echarle cada uno de la nota. Le tiene que echar ahí bloqueador. Oye, pero ¿tenemos concursillo para de aquí a fin de año? ¿Tenemos un concurso? Sí. ¿Vaya a adelantar algo o lo vaya a seguir? Vamos a adelantar algo. Ahí. O sea que el último programa de esta primera temporada, que va a ser en la quincena de enero, no sé todavía la fecha, vamos a tener Dark Machine Awards. Donde vamos a elegir a los mejores de los mejorcillos. Los mejores de los mejores, amigos. A todos los flanderillos. Toda la gente que escucha nuestro programa y sigue la movida Dark Machine va a poder elegir, al mejor DJ. El mejor local. El mejor carrete. La mejor fiesta. La mejor fiesta. La mejor banda nacional. Así es. Entre otros, hay varios concursillos más. Así que el disco del año. El disco del año. Así que eso va a ser el último programa en Dark Machine Award. Sí. Top. Antes que nos despidamos y nos vamos al Caribe. De hecho, el viático que me da la radio aquí. Después de la temporada me vamos al Caribe ahí, vamos mínimo, a estar Guata al Sol. Vivir a Maya. Sí, a una playa de verdad, ¿no? Como esta weá que estamos acá, que es más ordinario que yo. Pero bueno. Bueno, ahora vamos a ir a la música y vamos a recordar un tema del año 2007 de el proyecto llamado Reaper. El tema se llama She Is a Devil and a War, del disco The Devil Is Female. This is Reaper and Dark Machine. Comentarios y noticias en un solo lugar. Un late show inigualable, donde el único protagonista eres tú. Saca el opinólogo que llevas dentro. De lunes a viernes, desde las 22 horas, una hora con lo más selecto del rock y también el acontecer nacional y mundial. Alternativa Rock, con Edu Morales. Solo en la Alternativa Online. Esto es rock. Club Cultura Alternativa. El mejor ambiente. Ven a compartir con nosotros lo mejor del ambiente dark. Especiales todos los jueves. Entrada gratuita. Crédito 471, esquina Santa Isabel, Providencia. Club Cultura Alternativa. Tu mejor ambiente. Si tienes sed de rock, puedes acudir a nosotros. Pide Más, el único lugar donde te damos en el gusto con la música más refrescante. Tres canciones solo para ti. Recuerda, lunes a viernes desde las 16 horas. Pide Más con Charlie Dark Zone en la Alternativa Online. Esto es rock. La Navidad se vive en la Alternativa Online. Te regalamos el mejor rock de las últimas 4 décadas. ¡Ho, ho, ho! ¡Esto es rock! Regresamos, amigos, aquí en Dark Machine Verano, después de haber escuchado el tema She, She's a Devil and a War de Reaper. Un temazo del año 2007 del EP llamado The Devil is Female. Así que todas las mujeres son unos demonios. Yo estoy de acuerdo con eso. Se nos viene aunque me golpeen cuando llegue a mi casa. Sacó un nuevo disco de Reaper. Amigo Pato. Se viene el nuevo Reaper, sí. Que se llama Dirty Catch. Sí. De hecho, hace unas semanas atrás programamos el tema Dinero Sucio, sí, de ese disco. Se viene bien, bien power, parece el tema. Y sí, se maneja aquí el amigo. No, se maneja las perillas y harto perilleo. Más que teclado, más que sintetizadores, sí, perilleo el tema de Reaper. Se maneja aquí el, de Reaper, el ex socio de Nanámbulo. Sí, señor. Quiero contar también que en el sitio vampiros.cl hay una nota escrita por la Mariela, sobre Rammstein en Chile, para que la puedan leer y comentar. una nota sobre Rammstein. Y luego se viene el comentario sobre Nitzereff. Nitzereff tuvo un tremendo show que vino muy bueno, y la semana pasada. Lo bueno de que la gente sí acudió al concierto, pagaron su entrada, bailaron, bebieron, fue una sorpresa, fue una buena sorpresa para todos. Yo creo que la gente estaba muy ávida de ver algo en vivo, y sobre todo una banda que tiene una trayectoria inmensa como Nitzereff. Bueno, ojo, porque ellos habían venido hace el año 2006 y no hubo tanta gente. A ver. Y yo creo que quizás ahora la promoción fue mucho mejor y el evento en sí fue mucho mejor. Ojo, que no sé si están así como tú lo dices. Vamos por parte. La producción. No me acuerdo lo que dices, pero sí te daría mi vida por apoyarte. No, vale. La producción, yo pienso que la producción anterior, digamos la primera vez que estuvo Nitzereff acá, fue una mierda de producción, fue horrible. Estafaron. ¿En qué sentido? Punto uno, cobraron una. Que estaba más cara la entrada. Una cantidad de plata que era estratosférica para el público nuestro, que no estaba acostumbrado a pagar de entre 12 lucas. 12 lucas, y la promoción en la calle estuvo horrible, es que parecía una fiesta en vez de un concierto. Y había un tema como de promoción más que nada, más que. Y ojo, pero es que esto es a nivel como más de producción, que también creo que cagaron a Nitzereff, le pagaron menos dinero. ¿En serio? Sí, estuvo todo un tema horrible. De hecho, que bueno, es que perdieron plata. Sí, pero son los riesgos de producciones, que claro, todas las fiestas, tú soy productor, tú has hecho fiestas, también ha llegado un momento. Me he cagado mucha gente, a ti te he cagado pato. Que no, aunque han ganado no te des cuenta, te he cagado miles de veces. Pero no importa, algún día me daré cuenta y me reiré contigo. la verdad, aunque les vaya mal, lo mínimo es pagarle el tubo a la banda para quedar bien con la banda. Es que sabes que el tema de las bandas es bien importante porque ellos tienen alta comunicación con las otras bandas. Entonces, pasa por un tema que después las bandas no quieren venir porque piensan que acá hay puros estafadores, sinvergüenzas y ladrones, lo que pasó con Hocico. No, y lo que pasó hace muchos años atrás con London After Midnight. London After Midnight. Que lamentablemente la banda nunca más vino por los malos. Por los malos productores que han habido. Ese es el tema inicial. Y bueno, pero pasando a la parte positiva del asunto, el concierto estuvo muy, muy bueno, fue impecable. Ellos estuvieron muy bien, estuvieron acá en Cultura firmando autógrafos y estuvo muy simpático el tema. Era muy simpático y en general. Sí, es que venía con una otra predisposición, porque ya se le había pagado, se le había cancelado el dinero a la banda con mucha anterioridad, así que. Claro, venían como a disfrutar. Sí, estaban como a disfrutar y estuvo muy bueno acá el tema, la gente se volvió loca, sacó fotos hasta que se cansó, firmaron sus discos. Lo que sí recuerdo, Pato, que la vez pasada el show fue más potente, quizás porque no tenían ese como interludio más piola que tuvieron la otra vez. Y aparte que no tenían el Industrial Complex, que es el último disco, que es un poco más elaborado. Más lento, un más poco, elaborado, tiene no más tiene como el clásico body beat que le conocíamos a Nitzereff, un poco más de sonido, más refinado, qué sé yo. Es un disco como que no fuera de la banda. Claro, pienso yo que pasaba mucho tiempo que no sacaron álbum, y entonces como que ya están más maduros los muchachos también y están haciendo como otro toque musical. Claro, yo en el evento fui con mi cuñado, que él no conocía la banda, no tenía nada de idea de la música, lo llevé así invitado para ver qué opinaba. Y ya me comentaba lo mismo, que como que partieron súper bien, súper power. Y en el medio, le gustó la banda. En el medio del concierto como que perdió la potencia. Claro, sí, y después volvieron. Sí. Quizás faltó haber partido un poco antes con la potencia. O haber incluido un poco más de temas del The Total Edge, que es un disco o la maestra de ellos. Que claro, porque la gente en el fondo quiere ir a bailar y se notó. O sea, quiere ir a saltar, entonces los temas más bajados como que... Y digámoslo con sus letras, que el body beat es eso, o sea, es un harto beat, harta batería que sí la tuvo, pero en algunos momentos, en algunos pasajes del concierto, nos quedó como la sensación de poco beat. Sí, y bueno, yo estuve también atrás, estuve adelante, vos estuve al lado tuyo, Pato, sacando de fotos. Si me tocaste el foto. Y como que la batería se comía atrás, se comía mucho el también, synth. También había un tema importante ahí, que traían batería acústica. Que también mermó un poco el tema. Se come mucho el tema. Fue un poco lo que pasó con Comicrise, ¿te acuerdas? Sí, fue como lo mismo. Ahí fue como demasiado. Como que el beat no se escuchaba. Sí. Y la gente va a bailar eso en el fondo. Sí, entonces... en el fondo una banda electrónica con batería acústica es como una apuesta bien arriesgada y. Porque se tiende a comer el sonido. Y eso pasó en Comicrise, que se comió todo el sonido, se comió toda la base electrónica. Claro, y en este concierto también pasó lo mismo. Y aquí pasó lo mismo, que yo estuve atrás y ahí no se escuchaba nada. Mm-hmm. Tenía que estar bien adelante para poder notar el beat. Sí, pero bueno, por otro lado, la voz del tipo sigue siendo impecable, es la misma voz que en los discos. No, y el tipo es muy carismático, se maneja. Tiene mucha presencia escénica, entonces se come todo el escenario, porque el escenario es súper feo, no hay nada. No hay nada en el escenario. Pero con su presencia, como que lo llena todo, ¿vale? Eso bueno, se nota, porque cuando tú ves gente que no tiene mucha experiencia, se nota, como que le queda grande. Sí. Así que no, estuvo excelente. Se agradece el tema de que tengamos bandas en vivo, que eso es lo importante para mantener la escena más que nada. No, es bueno que vendan bandas clásicas y que aporten y que vengan bien, en buena, o sea, que vengan como embajadas, digo, como que ya que en sus últimos días. Como con los últimos petardos, así ya a ganar lucas nomás. Claro. Bueno, y vamos a dejar atrás las bandas antiguas y vigentes, entre comillas, a pasar vamos, a un proyecto nuevo. Nos vamos nuevo. De un lado a otro. Sí, señor. Sí, nos vamos a un proyecto nuevo, bastante potente. Sí. Este es un proyecto... ¿Tú no lo habías programado anteriormente? No. ¿No? Este es su primer disco, que salió hace un par de meses. Y esta banda se llama Hell Trash, que pues, tiene ahí una reminiscencia de varias bandas que se hayan más conocidas. Tiene varias mezclas. Pero este disco está bastante bueno. El disco se llama Boss Fight. Bueno, es de este año y el tema se llama My War. Esto es Hell Trash en Dark Machine. estamos de regreso en la radio, muchachos, después de haber escuchado las guitarras de Helltrash. Así que para la gente que le gusta el tema crossover, ahí tiene una buena banda para que voy a ponerla en su MP3 o en su... para ir escuchando. Está haciendo un poco de frío, así que nos vamos a empezar a parar ya. Sí. Aquí de la playa está corriendo el viento, está un poco helado aquí. Pero Diego Ceviche está ardiendo. Es un hombre envuelto en llamas. Es un loquillo, sí. Sí, está vuelto loco. De hecho cuando fue la fiesta de Arma Chile, fue el más cotizado del de la fiesta. Una pregunta. ¿Ceviche tiene pareja o es soltero? No sé. Yo creo que tiene un hijo en cada puerto, es como un marino. Como lo veo con muchas minas. Tiene hijo en cada puerto, me han contado. Para mí que es un maraco de mierda. Sí, ¿no? Está vuelto loco. Loquillo, sí. Está vuelto loco. No, sí. ¿Quién, como, además, con ¿quién ese, como él? Con ese zunga, con bigote y negro. Ahí, pero ¿qué más? Hay que tener acá para ocupar una ropa así, la verdad. Sí, con esa panza horrible, bueno, horrible. Pero, no, por favor. Vamos a empezar a recoger las cosas porque sí. Nos está un poco de frío acá en la playa. Sí, nos vamos a ir a cenar más ratito ahí a comer sus buenas empanadillas. Sí, oye, la otra semana vamos a estar en Cartagua. Cartagua, sí, sí, señor. Y en Cartagua también vamos a hacer el especial navideño. ¿Trajiste tu tabla de ser? Tengo una pluma de vino. Soy un poco pobre, la verdad. La producción no me ha pagado, la verdad. No ha pagado la producción. Pero bueno, pero el viaje al Caribe. A la Riviera Maya, sí, no va a estar bueno eso. Sí. Se nos viene ahí, hay una cena en un resort, está todo bien ahí. Sí, está todo bien. Bueno, amigos, seguimos con el programa. Musiquilla. Vamos a escuchar un excelente remix a la banda Vigilante. Sí. El tema es Prison Break. Es una muy buena banda, FGFC 820. Este es un remix que le hacen al tema Prison Break de Vigilante. Este tema, bueno, es un adelanto del nuevo disco New Resistance. La gracia un poco que de este remix que le da una vuelta bien, bien tecnoide, bien bailable el tema. Sí. Como le quita un poco lo duro de la guitarra y lo manda a la pista de baile de una. Así que Vato tienes que ir. No queremos decir con esto que Vigilante no sea bailable, pero tiene un toque distinto. Sí, sí, bastante bueno. Porque a veces he escuchado otros remix a temas de Vigilante y no quedan, la verdad, muy buenos, la verdad. Sí. O no aportan mucho. Yo creo que este tema aporta bastante. Bueno, salvo el remix que hizo de Leather Strip. No, que es un está muy bueno. De remix. Bueno, que está hablando de un buen con mucha historia. Y este de FGFC 820 está también muy bueno. Sí. Y posteriormente se nos viene Flatline con Enjoy the Noise. Sí, este es un proyecto nuevo. De hecho, este tema viene en un álbum llamado de la misma forma, Enjoy the Noise, de este año, así que para que lo escuchen, le ponga la oreja, y Pato para que lo programes en una de tus fiestecillas, sí, amigo. Sí, ahí vamos a ver qué se viene más adelante también. Así que nos vamos con Vigilante y Flatline en Dark Machine. Dark Machine. We'll be right back. Enjoy the noise. Estás escuchando Dark Machine. Amigos, regresamos aquí en Dark Machine Playa, cagado de frío. Ya, yo me abrigué, ya. Se puso a correr me viento, puse un chalerón. Sí, señor. Un chalequito que me compré en la lengua, pato. Es negro el chalequito. Y tiene aquí un estampado, un choli, una cholita. Dice Made in Perú. Un saludo a la gente de Perú, a los de Bolivia, Argentina, de Colombia. Porque hay mucha gente que nos escribe desde fuera. Sí, muchachos. Por escribe, eso nos escribe en la página darmachin.cl. Es por eso que también nosotros programamos bandas nacionales para que la gente de otros lados de este continente, no, o sea, de este continente bendigo, nos escuche y conozca las bandas chilenas. Sí, sí, tenemos un saludo a toda la gente de Sudamérica y del mundo. Ah, estamos intencionales. Sí, ¿cómo está el mundo? Ya estamos, ya, no te pases tanto a raja, si no nos van a guayar. Un saludo a la gente de España. ¿Cómo está España? ¿Cómo está? Felicitaciones por el mundial. Igual nos vamos a vengar. Sí. Nos metieron la pelota. Un saludo a la gente. Sí, el especial de Argentina, de Colombia, Perú, Brasil. Sí, de Perú también. De Perú. Que hay una buena escena. Sí, señor. Pero esperemos que le guste el programa, que nos entiendan algunos modismos. Sí. Trataremos de hablar lo mejor el sí. español posible. Obvio, ¿cachai? Obviamente. Al tiro. No, trataremos de hablar. Y ojalá lo más entiendan la verdad. Lo más correctamente posible, pues. Bueno, por lo menos así. Ya entienden. Y Ceviche ya es algo sí, cercano. Sí, no, Ceviche está en la nota. Ceviche no entiende. Sí, sí. Está en la nota él todo el rato. Bueno, hemos un saludo para Ceviche. Hemos programado bandas de México, Argentina, Perú. Creo que nos falta Venezuela también. A Death Jam. Así que, bueno, de a poco nos ponemos al sí. día con toda la, toda la movida latina. Latinoamericana. Sí, así sí, que señor. Le mandamos un saludo a toda la gente que nos escucha. Sí, y recordemos el concurso de las revistillas de la Dark Noise. Sí, tenemos revista Dark Noise, gentileza de Dark Noise Magazine. Más conocido como Panda. En la edición número 12, que está muy buena para que nos escriban a programa@darkmachine.cl. Se viene en la portada una entrevista a Industry Confidence, que es un pedazo de banda. Muy, muy buena, hay que ponerle harto oído ahí a Industry Confidence. Sí, también tenemos el sombrero steampunk. Tenemos el sombrero steampunk con la antiparra. Con la antiparra. Pero ya está acá, que la gente ahora, no. Si quieren ir queda a la playa, una. Se ponen antiparra, pero quedan, pero mortal. Sí. Para que nos escriban también al correo, por si alguien las quiere, porque la ganadora no, nunca vino a buscarla. Se llevaron la pistola. Se llevaron el pistolón, sí. Sobre el sombrero, sí, pero falta un sombrero. Y la otra semana tenemos Dark Machine Christmas. Sí, después señor. Viene Dark Machine de Año Nuevo. Sí, sí, viene el discotequero total. Y a fin, y bueno, y el último programa, y en la quincena de enero, se viene Dark Machine Awards. Con el, son... Vamos a elegir al mejor sí. DJ. ¿Quién será el mejor DJ, amigo Pato? Buena DJ pregunta, Ceviche. J. Machine. J. Machine. Tenemos Pato a... Pato Soto. Al Rafa. DJ Boris. ¿Quién es DJ Boris? DJ Boris. ¿Quién es DJ Boris? Que tocó en el Colonial. DJ Boris. DJ Ceviche. Hay varios. DJ Ceviche. DJ Panda. DJ Lorelei. Lorelei. Vigilante, la... DJ Canapé. DJ está Canapé. Una DJ que nos tuvo, que ya no está con nosotros, que es la Marigot. Sí. Tenemos hartos DJ ahí. Así que, Dios, vamos a elegir al mejor DJ sí. y la mejor fiesta. El mejor carrete. ¿Cuál será la mejor fiesta? La Open Blonde. Dark la Open Blonde. No podemos elegir Dark Machine. Sería sí, demasiado. No? Sería muy Puerto Colonial la weá. No, muy será Puerto muy Colonial, de ser, que se gane claro. el año, ¿no? Vamos a elegir el disco del año. Y la mejor productora. La mejor la productora. Mejor productora. Ya sabemos quién es, por favor. ¿Para qué vamos a hacer ese ¿quién concurso? ¿Quién puede ser la mejor productora? La mejor productora. ¡Oh! Ya están tirando nombres. Están tirando nombres por ahí. Electrochock. Electrochock, tenemos Abadía Carfax. ¿Qué más? Vamos a elegir el disco del año. El disco del año. ¿Qué será el mejor disco del año? Hay tantos discos que ya no me acuerdo. Ahí sería medio difícil. Detroit Diesel. Será el disco de Sellers World. ¿Qué igual más puede ser? Ya no me acuerdo. Tanto Correa. No, Américo. Américo. Pablo Abraira sacó disco nuevo. Y creo que está re bueno en vivo, así Beto que. Beto Cuevas. Beto Cuevas también sacó disco nuevo. De hecho, tenemos... El abrazo. Voy a hablar del abrazo. Del abrazo no lo vi. Yo fui a la mierda de Globo Inflable, que fue un fiasco, una cagada. Una cagada mayúscula. No vimos absolutamente ni un puto globo. Mira cómo se ría Darth Vader. Ni un globo. Y estuvimos 3 horas esperando la mierda, así que gracias, señor presidente, por esta Pato Soto, poniendo música en el París Parade. Horrible, horrible. Bueno, vamos a elegir todo esto en el último programa, Dark Machine Awards. Entonces vamos a elegir a la banda nacional del año. A la banda nacional del año. Los nominados DJs, son Humanoides, Vigilante, Sages World, réplica. ¡No! La renga. ¿La renga? No, tampoco. No, tenemos Alex Syntex. ¿Ah? ¿Tampoco? No. Ya, pero tenemos... Alex. ¿No? Camila. Bien. Don Omar. Tito el Bambino. Franco el Gorila. Tiene canciones muy ricas ese, bueno, sí. De verdad, para mover el culo ahí está todo bien. Eso podríamos hacer un concurso de perreo aquí en la playa. Sí, perreo con ceviche. Perreo con ceviche. Sí, pero después ceviche se vaya a todas las torritas. Ya digo, vamos a ir a la música ahora. Oye, un poco brusco el cambio, sí, un poco más bajado. De Daddy Yankee a How Job tenemos un techo bien amplio. Sí, vamos a escuchar el tema de Noise Institute del año 2003. Y tenemos a Dasig, que lo tuvimos acá y estuvo un concierto, no sé si memorable, pero bien bueno. Sí, con el tema ha pasado el tiempo ya. Uterus. Esto es Dark Machine Verano. En Yoyeo. Disconnect me. I could be reworked. Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Estamos de regreso acá en Dark Machine desde la alternativa online. Hoy te saludo medio fetoso. Sí. En yoyeo. En yoyeo. Yo como medio gay todo el rato, pero no importa. En yoyeo. Las apariencias engañan. En yoyeo. En yoyeo. Es que ambiente playero te da como para... Ya nos vamos de yoyeo en todo sí, caso. Sí, bueno, la próxima semana vamos a Cartagena y vamos a ir al Quisco, ¿no? O al Tabo. Pero la siguiente. La siguiente, pero hay... nuevo. Ah, no, pues año nuevo tenemos que irnos a Valparaíso. A Valparaíso, sí, vamos, sí. A, vamos a ir a prender los fuegos artificiales. Sí. Sí, nos dieron la misión de prender los fuegos artificiales este 2010. Vamos a aprender otras cosas, sí. También, vamos a aprender. Vamos, ¿qué vamos a aprender? Vamos a aprender a la Blondie. A la Blondie Valpo la vamos a aprender. Vamos a aprender a todos. Vamos a poner unos caños también. Unos caños. No, eso ya quedó en el pasado para mí. Yo ahora. La blanca. Claro. A la tiza. Claro. Bueno. Oye, yo, amigo, yo llevo. Escuchamos a Dasish. Y a Howjo. Sí. Te pusiste con dos bandas como medias noventeras. Sí, como... sí, un poco más bajado para recordar ahí buenos momentos, unos sí, discos también. Sí, bueno, nosotros estuvimos acá así, estuvo bien raro ese concierto. Fue como un caos al principio. Claro, porque para variar hubo temas de sonido. Se apagaba constantemente en ese momento, una explicación. En la Blondie, puta, digamos, la parte eléctrica de Blondie era horrible. Que ya por fin se cambió de una vez por todas y ahora... Y ya era horrible, era peligroso. Pues, sí. No, más que horrible. Puede haber ocurrido un accidente. Sí, porque te imaginas después el vocalista en llamas, bueno, la gente no sabe que hubiera sido parte del show. Se han muerto DJ, productores, han acabado la escena alternativa gótica de un viaje. Ojo, que nos quedaba una productora muy importante. Yo a ti te era quemado, te había tirado la pita con Dasich. Me hubiera agarrado ahí de tu puesto. Sí, pues, y ceviche. No existía ceviche en ese momento, ¿no? No he nacido. No, ceviche no. Tiene que estar más flaco, sí. Sí. Y más sano porque se pone borracho. Y no usaba bikini con bigote. No, pues no usaba. No, bikini no, pues el zunga con bigote. No lo pongáis gay. Pero pues, es que ahora anda con un bikini. Las minas que están con el palamisán, que es una media apariencia. A mí que le hace para los dos lados. ¿Tú creí? Oye, ¿podrá ganar el mejor DJ del año? Bueno, ahí la gente tiene que... Pero, ¿cómo el concurso ahí va, para que nos vamos viendo? ¿La gente va a votar el dónde? El concurso va a votar es dónde. Dictatorial. Nosotros vamos a elegir a los ganadores que nosotros queramos. ¿Sí? Como pasado raja que la somos. La gente puede elegir el disco del año. Solamente el disco del año va a elegir el público. Puede escribir a programa@darmachin.cl o postearlo en el Facebook de Darmachin. Ah, y el otro concurso, y el resto de los concursos a puerta cerrada. Obvio, el equipo nosotros. Dictadura, sí. ¿No? Vamos a elegir ahí, nosotros le vamos al premio a quien se nos dé la gana. Vamos a elegir nosotros, señores. Una wea así. Sí. Ah, ya. Yo vamos a elegir cuál es la mejor tabla. La tabla Dark Machine. El mejor carrete, Dark Machine. No. El mejor programa de radio, Dark Machine. Los mejores de DJ. Pato de Dark Machine. El mejor productor, César de Dark Machine. El mejor local, el cultura mejor local alternativa. Cultura que se transmite el Dark Machine. Así que no voten por ni una de esas weas, no pierdan su tiempo porque ya ganamos. Ya ganamos. No, si vamos a elegir ahí a los mejores. Vamos a elegir, bueno, pero la gente va a votar. ¿Cómo el tema? El jurado puede ser corrupto, pero ya. Vamos a pagar las lucas para que voten por nosotros. Sí. Es que la verdad, mira, hacer que la gente vote por la categoría, salvar un caos tremendo. Así que es la idea. Yo creo que la gente, si quiere votar por la banda, por el DJ, por el local, por la fiesta, sí, o por lo que sea del año, que lo escriba con su nombre a programa@darmachin.cl. Sí. Y ustedes elijan a su propio nominado. Y después vamos a elegir a un ganador también. Nominado, sí. Y nos mandan los ganadores. Y todas esas votaciones, todas esas guas, después nosotros vamos a tirar a la basura y vamos a elegir nosotros. Así que no se preocupen por votar. No, vamos a tomar su consideración. Ah, ya. Y le vamos a dar un premio a los que nos escriban. Sí. Y las categorías serían mejor DJ, mejor local. Mejor local. ¡Cultura! Mejor fiesta del año. La mejor discoteca del año. Y te faltó la mejor productora. No, el mejor disco del año. Ceviche dice el colonial que es el mejor carrete. La mejor banda nacional del año. Sí, señor. ¿Qué más será? La mejor banda, disco, local. Y la mejor productora. La mejor productora. La mejor productora. Sí, señor. Relación con la fiesta. Yo por creo eso. Que productora. Igual es que. Está bien. Sí, hay varias productoras. Está Badía, está Necromorfosis, está Orion Records. Electrochoc. Ático. Ático Dark. Blondie misma. Blondie. Valeduc. Garbage. Diego Sagredo. ¿Quién más? Pato Soto. No, yo no hago producciones, ¿no? Yo lo único que vendo es traguillo nomás. Bueno, eso va a ser para el último programa de sí. La quincena y de enero. Antes de eso se nos viene el año nuevo Disco Mix. Sí, y Navidad también. Vamos a mover el culo especial sin parar. Navideño y de Año Nuevo. Santa Gótico. La mejor música bailable. Sí, Santa Gótico, ahí para que canten sus villancicos góticos. A todo esto vamos a estar solamente hasta la quincena de enero. Ahí se acaba ahí la nos vamos temporada de Al Caribe. De a descansar un poco de ceviche. ¿Volverá el programa después? No tengo la menor idea. Solo Dios sabe. Hay que rogar a Mr. Santa. Sí, o a Charlie Darson, que también ahí aquí anda, a la gente de la productora que nos te pega el próximo año. Sí. Ya, y vamos a ir a la música. Vamos a ir con otro disco de este año, de los señores de XPA, o más conocidos como XP8. Sí, vamos a escuchar el tema Blind, del disco Drop the Mask. Y después tenemos a Aesthetic Perfection con el tema Pale, que es del disco A Violent Emotion del año 2000. Es un buen disco ese, ¿eh? Sí, es un disco bastante completo. Bien bueno. Un poco la vara alta aquí el amigo Rave, así que veamos que tiene para más adelante. Vamos a ver qué saca más adelante, a ver si puede lograr el mismo efecto que con este álbum. Seguimos aquí en Dark Machine Verano con desde esta yo llevo, a ver, voy a decirlo más para que suene más macho. Desde yo llevo estamos acá. ¿Está bien ahí, no? Sí. ¿Sí? Dilo no. ¿Desde dónde? Desde yo llevo. Esto es Dark Machine. We'll be right back. regresamos aquí desde Yoyeo. Estoy un poco cagado de frío, amigos, porque ya se oscureció y hace frío y estoy no traje polera, estoy con la piel toda negra, estoy cagado de frío. Y ni la gordita que va caminando para allá me logra calentar un poco, amigo. Ni un cafecito aquí, la producción. Igual está rica la gordita. Igual me encanta la gordita. Igual el melón con vino me tiene un poco cagado, pero igual. Aquí le echaste mucho vino, demasiado. Sí, bueno, es que un poco muy mala la. Pero ceviche se está tomando todo el vino solo. Hoy nos están aquí apurando aquí, director de la radio, así que vamos a tener que aplicar chala, amigo Pablo. Pues vamos a estar la otra semana desde de la Playa Chica. Ojalá que no quedan tanto. A ver si la gente nos quiere ir a ver, vamos a estar en Rompeola. Hoy se me acabó el bloqueador. No me han pagado todavía, puta la wea. Bueno, pero ahí la producción se podrá con un bloqueador sí, ahí. Sí, hoy con bien. Factor 5. Ya, ¿qué más? Bueno, ya anunciamos desde la revista, anunciamos que se viene Navidad. Sí, anunciamos todo. Año Nuevo. La boda, Año Nuevo, no sé más qué contar. Ya no voy a contar un chiste, ya. ¿Voy a contar un chiste ahora? ¿Voy a contar un chiste? No, no va a ser ninguno. No. ¿Qué más? Bueno, algo que nosotros nos dijimos, sí, que esto es serio. Que hay que darle gracias a todas las bandas que estuvieron en el programa, que eso no lo dijimos, no lo dijimos, y muchas gracias a todas las bandas por habernos acompañado acá durante los programas que pasaron. Y espero que les haya sido reconfortante haber estado aquí en el programa. O que les haya gustado, esperemos que en algún momento alguno de ellos llegue a ser famoso de verdad. Y que ahí nos salude y no nos vea pasar y nos sí, pegue. Después nos pegue un charchazo así como no nos conoce. Nos quite la vista, la mirada. Sí. Y un saludo muy así importante. Así como lo hace Vigilante ya, que ya ni nos saluda ya. Sí, pues un saludo importante a las bandas que se van a Europa el próximo año, que estamos hablando de Deep Out. Sí, que manden ropa, que manden dulces, que manden plata. De Ariane 1, que a ellos les vaya muy bien el próximo año en el tema que hoy si te les falta Año Nuevo, te puso emotivo, sí, Pato. Sí, pero aquí. De todas maneras que ya, puta, que te quiero, ya Pato. Como ya se nubló, no alcanzamos a ver la Puente Sol. No estamos ganando nostálgico. No, pero esto falta todavía este para en serio. De hecho, no nos podemos dar todavía el abrazo porque es mala suerte. No, dicen que es mala suerte. Ya, bueno, vamos, vamos a la música nueva. Antes de despedirnos, ya. Sí, vamos a escuchar a Sangreal con el tema A Brighter Day. Y después tenemos a NoiseFX con el tema Fucking Invective. Esto es Dark Machine. We'll be right back. suck it, quick, shit, fuck, bitch, suck it, quick, shit, fuck, bitch, suck it, quick, shit, fuck, bitch, suck it, quick, shit, fuck, bitch, suck it, quick, shit, fuck, bitch, suck it, quick, shit, fuck, bitch, suck it, quick, shit, fuck, bitch, suck it, quick. Let the carnage begin. Escuchando Dark Machine. Bueno, muchachos, eso ha sido el programa de hoy en Dark Machine. Esperamos que les haya gustado. Disculpanos un poco las sandeces que estuvimos hablando el día de hoy, pero estamos muy contentos de estar en la playa y estamos transmitiendo de Radio Yeo. Nos vamos. Yo no, porque hace frío. Sí, va, yo me quiero ir nomás. Está un poquito helado. Bueno, yo por mi parte me voy a despedir hasta la próxima semana, que se nos viene Dark Christmas. Sí, desde Cartagua. Desde Cartagena vamos a estar tocando los villancicos industriales. Sí, y vamos a tener una excelente programación, sí, adecuada para que disfruten la Navidad con armonía, sí, paz y amor. Y el año a sus nuevo, seres queridos, la verdad. Amén, hermano. Queridos, amén. Sí, gloria al pulento. Gloria, mente. Amén, hermano. Un saludo. Bueno, me despido por mi parte. Que estén bien, chicos. Cuídense. Chao, chao. Sí, amigos, esto es Dark Machine. Nos vemos la próxima semana, como siempre, por laalternativaonline.com. Mejor escuchemos, ¿no? No sé, yo me quiero ver. Así que nos vemos, chicos. Ya, bueno, adiós. Entonces nos vemos y nos escuchamos. Chao, chao. Chao, chao. Dark Machine.